Muchos analistas coinciden que uno de los grandes giros en la historia de las empresas, del management, se dio cuando se empezó a tomar conciencia de la importancia de la visión. No es que antes no estuviera, pero un momento donde empezó a ser muy intencional la búsqueda de líderes que pudieran transmitir una visión a la empresa. Y de hecho fue así, cuando en tiempos que empezó con fuerza la globalización, se abrieron los mercados, creció la competitividad, pudieron ser exitosas aquellas empresas que fueron fieles a esa intuición que el fundador o el líder tenían. Otras empresas perdieron. Y años más tarde se propagó, como tendrán cerca de ustedes, muchos lugares donde hoy en día tienen la visión, la misión y los valores. En muchos lugares están como en cuadritos y quieren recordar, quieren orientar. Los grandes líderes no solamente tienen una visión, sino que la comunican. Es parte de ser un buen líder comunicarla. Y hoy nos encontramos con el mejor líder de la historia, el más grande, el que ve más lejos, el que tiene la visión más profunda, la visión de la eternidad, con Jesús de Nazaret, que sabiendo que algunos de sus discípulos, pues se venían a la cruz, iban a perder la visión, los llama y les hace compartir, los hace parte de la profundidad de su visión. Una definición de visión es una imagen del futuro que despierta entusiasmo en el presente. Es decir, cuando una persona tiene una visión, puede pintarse de algún modo el futuro, puede ver a dónde quiere ir su empresa, y eso lo apasiona hoy en el presente. Porque quien quiere el fin, quiere los medios para llegar ahí. Y esa fue la experiencia de la transfiguración. Jesús le mostró a Pedro y a Santiago y a Juan la imagen que movilizó toda su vida, el amor entre él y el Padre. Los hizo partícipes de ese fuego, de esa fuerza que lo empujó desde que vino a esta tierra, que en su vida oculta, desde que caminó en su vida pública. Esa tarde no hubo secretos. Jesús les dijo, ¿se acuerdan que hace poco, y está en el Evangelio, hablamos que se viene la cruz? Bueno, ahí no termina la historia. Miren dónde termina la historia. Pedro, Santiago, Juan, respiren este gozo, sienten la alegría que hay entre mi Padre y yo, la alegría que hay en el cielo, miren esta luz, que se les impregne, no se olviden de esta imagen, porque hacia ahí quiero llevarlos. Este es el gran anhelo de mi vida, dice Jesús, no solamente yo vivir en él, sino para eso vine al mundo, para que todos los hijos de mi Padre sean transfigurados, que entremos en este gozo. Voy a pasar por la cruz, les dice Jesús, y ustedes también, pero ese no es el fin. Al final está la gloria. Y Pedro, que nunca cuenta el Evangelio que había tenido una alegría tan real y tan profunda, les dice, quiere como eternizar ese momento, le dice, Señor, quedémonos acá, ya, demos de baja al resto, quedémonos acá, hagamos tres carpas. Y Jesús le dice, no, Pedro, todavía hay que pasar por la cruz. Y la historia cuenta que los discípulos de algún modo se olvidaron esta visión. Pedro lo negó tres veces, Santiago se escapó de la pasión, Juan llega hasta la cruz pero no defiende a Jesús, pasa desapercibido. Pero cuando vino el Espíritu Santo, y hoy lo pedimos en esta tarde sobre nosotros, la historia cambió. No solamente recordaron, sino como que esa imagen, ese perfume de la transfiguración los impregnó. Y cuando vemos el final del Nuevo Testamento, las cartas de cada uno, se ve con mucha claridad qué impacto que tuvo esta escena que hoy celebramos, la transfiguración. Miren, Pedro al final de su vida llega a decir, le está hablando ahora como el primer papa a toda la iglesia, y les dice, alégrense en la medida que compartan los sufrimientos de Cristo. Así cuando se manifieste su gloria, ustedes van a desbordar de gozo y de alegría. Este es Pedro el mismo que años atrás lo había negado, que cocoreaba pero que se achicaba. Y ahora le dice a todos los cristianos, si les toca sufrir, alégrense porque ahí no termina. Van a desbordar de gozo, de alegría. Santiago también en su carta les dice, él era el obispo de Jerusalén, y les dice a los cristianos, feliz el hombre que soporta la prueba porque después de haberla superado, va a recibir la corona de la vida que el Señor promete a los que aman. Estoy seguro que Santiago se acordó esa escena de la transfiguración. Lo vio a Jesús en su gloria y por eso tiene fuerza para exhortar a los cristianos. Y Juan, el apóstol, en su primera carta, ya después que murió Jesús, está en Patmos y dice: en cuanto a ustedes, les habla a los cristianos, permanezcan fieles a los que oyeron desde el principio. La promesa que Jesús les hizo es esta, la vida eterna. Es decir, que vemos acá que fue exitoso esta subida al monte Tabor. Al principio no, perdieron la visión y por eso flaquearon. Pero cuando vino el Espíritu Santo, los convenció, porque el Espíritu Santo es el fuego del amor entre el Padre y el Hijo. Y ese era el resumen de la transfiguración. Entonces después ellos tuvieron fuerza, no solamente para anunciar, sino para dar toda la vida. ¿Qué conclusiones prácticas podemos sacar de la transfiguración en la cuaresma? Diría una negativa y una positiva. La primera negativa es: nunca hay que tomar decisiones, cambiar el rumbo cuando pierdo la visión de lo que Jesús quiere para mí. Es una regla espiritual. Que yo no vea ahora, no la vea tan clara, no significa que Jesús cambió de parecer, de opinión, que su sueño cambió para mí. Si vi algo en un momento de oración, si en un retiro espiritual Jesús me dijo algo, me invitó a dar un paso de conversión, si intuí algo con claridad y ahora solo veo quizás la exigencia, veo la renuncia, veo el no nomás, veo lo que parecería que tengo que dejar, el consejo es confía, no fue un espejismo, aunque no lo sientas, ahora no es el momento de tomar esa decisión. En enero estuvimos de vacaciones con los misioneros, fuimos al sur, una alegría pues nos reencontramos después de varias misiones, de Fray Ventos, de Córdoba, así que íbamos con una especie de caravana lenta hacia Bariloche y pasamos por la ruta del desierto. Y bueno, vieron que es una, si les ha tocado ir como una ruta bastante monótona y veníamos charlando, contando testimonios, pero ya después de 500, 600 kilómetros ya no hay mucho testimonio, ¿no? Así que veníamos también con la Virgen, bueno, un viaje muy gozoso, pero en un momento me vino la pregunta. Habíamos visto un cartel que decía ruta al desierto, 300 kilómetros para allá, y después 100 kilómetros nada, 200 kilómetros nada, no se ve nada, arbustos, todo seco. Y se me vino la pregunta, ¿estaremos bien? Y no me acuerdo quién fue que dijo, bueno, la última señal decía que es por acá, así que sigamos porque si no aparecerá otra señal. Es un buen consejo espiritual. Cuando no veo tan claro, hay que volver atrás y decir, ¿cuál fue la última señal que Dios me dio? No voy a volantear, salvo que me dé otra señal, sigo en el camino donde estoy. Hay que confiar en la última luz que recibimos. Creo que el testimonio más poderoso de esto es Abraham. Es un testimonio impresionante, lo tenemos hoy en la primera lectura. Dios se le aparece a Abraham en una misma situación, una misma cercanía, como hoy en el Tabor. Y le hace una promesa de 5 bendiciones. Y la más poderosa le dice, yo voy a hacer de ti, Abraham, una gran nación. Te bendeciré, tendrás una gran descendencia. Para el pueblo de Israel no había más bendición que una gran descendencia. Y Abraham escuchó eso y dijo, excelente, deja tu tierra y ahí voy. 12 capítulos más tarde, es la historia de Abraham que ya llegando a grande, no ha tenido descendencia, y Dios le regala ser padre Isaac. Y en un momento le dice, Abraham, Abraham, sí, Señor, ofréceme Isaac como un sacrificio. Abraham confía y va subiendo ese monte, el monte Moria. Y no lo cuenta el libro del Génesis, pero estoy seguro que él debe haber vuelto a ese momento de revelación y habrá escuchado que Dios le había prometido una gran descendencia. Y confía y sube, lo pone a Isaac sobre el sacrificio, sobre los leños, y de repente un ángel aparece y le dice, Abraham, tú has confiado. Y Dios le dice, Abraham, vos no me negaste ni a tu único hijo, prepárate porque tu descendencia va a ser como las estrellas del sol. Abraham confió en esa bendición, se acordó, Dios es fiel, y por eso no cambió de rumbo. Por eso si Jesús prometió bendecirte, esta es la primera conclusión, si tuviste una luz como en el Tabor y ahora no es tan clara, confía en esa luz. Y la segunda concreción, quizás también más positiva, es que estando en cuaresma, por ahí percibimos que hay algo que tengo que cambiar, un paso a dar. Es el amor de Jesús que me invita a seguirlo. Y quizás todavía no tengo esa visión, no sé que tengo que hacerlo, pero no me atrae todavía tanto. Bueno, hoy es un día para decirle a Jesús, mostrame esa visión, entusiasmame, déjame ver qué significa para mí ser un hombre, una mujer transfigurado. Si es verdad que esta cuaresma es una preparación para eso, déjame ver. Entonces, un ejercicio que les propongo para esta semana es, soñá cómo serías vos lleno de luz. ¿Cómo sería mi semana llena del Espíritu Santo? ¿Cómo sería para mí ser un hombre, una mujer nueva que cree en las promesas del Evangelio? ¿Cómo sería para mí una semana que voy al trabajo, estudio, mi familia, con mis amigos, llena de caridad, movidos por el amor de Dios? ¿Cómo sería mi vida sin egoísmo, sin miedo, sin cálculo? ¿Cómo sería mi vida llena de entrega? Es decir, qué importante no solamente movernos por presión, sino por atracción, dejarnos percibir la belleza, mirar el fin. Esa es la gran invitación para esta semana. Dejémonos movilizar por la visión que Dios tiene para nosotros. Y aún más, en esta misa creo que podemos pedir con más convicción. Estamos en la iglesia de la Transfiguración. Y en un momento de la comunión los invito a que podamos pedirle, Señor, hoy, en esta comunión, llévame al monte Tabor, como llevaste a Pedro, a Santiago y a Juan. Ellos vieron tu gloria y un día no dudaron más. Y al final vencieron, al final brillaron, al final reinaron.